collide, rival nations. It's a primitive clash, bidding is a frustration. Bravely we hope again. 12 del mediodía. Perdón, rebobinamos. 12 del mediodía, 32 minutos. Más claro, ya imposible. Vamos con nuestro espacio habitual de todos los miércoles, Educación Vial. Buenos días, José López. Hola, buenos días. Te dejo. Bueno, seguimos. Gracias, gracias, Maribel. Bueno, puedes intervenir también, Tú también eres conductora, como yo, Sí, hombre, claro. Entonces puedes intervenir si tienes alguna duda en cualquier momento. Estoy en producción, pero muy cuando bien surja algún temilla. Y vale, si nos quieren llamar nuestros oyentes al 19, 18, 23 para hacer alguna consulta, por ejemplo, pues pueden hacerlo por también. Bien, pues vamos a comenzar esta sección de cada miércoles con José López, es oficial de policía, técnico en seguridad vial y también profesor de educación vial. Buenos días, bienvenido una semana más. Buenos días de nuevo. Retomamos una conversación, retomamos el tema que iniciábamos el pasado miércoles de las sanciones, de las denuncias, de las multas, como quiera que las queramos llamar, ¿no? Hay una parte que dejamos pendiente, muy importante, que retomamos hoy, José. Sí, porque todo forma parte de lo que es el sistema sancionador en materia de tráfico y, bueno, tiene unos aspectos pues, interesantes, además aspectos novedosos, porque aunque hace ya algún tiempo que están en vigor, pero hay muchas personas, muchos usuarios de la vía que lo desconocen aún, ¿no? Y entonces es importante porque de vez en cuando alguno se va llevando un susto o una decepción, como puede ser por las simples notificaciones, en fin, cómo funciona, pues, digamos, parte de este sistema, ¿no? Bien, ¿cuál sería el apartado con el que comenzaríamos hoy, entonces? Bueno, hay que tener en cuenta que ahora existe la posibilidad de que podamos, digamos, dar a la jefatura local de tráfico una dirección electrónica, ¿no? Eso significa que aunque tengamos otro domicilio, como puede ser el que figura en el permiso de conducir, o si tenemos algún vehículo en el registro general de vehículos, a efecto de notificaciones, la formularán a través de este sistema electrónico, ¿no? Uh-huh. Es una forma pues muy fácil, muy sencilla y directa de saber todo y cualquier movimiento que se haga respecto pues a o bien a nuestro permiso de conducir o bien con algún vehículo que tengamos. Claro, efectivamente, ¿no? Es una cosa que hay que tener muy constante, muy al día, sobre todo no solamente a la hora de ser sancionado, sino a la hora de recibir documentos importantes que tengan algo que ver con tráfico, ¿verdad? O con nuestro vehículo, muy importante la dirección. O sea, no, cambiarla, es que todo, y tanto al enviar como al recibir. Sí, porque todo el sistema tiene unos plazos, ¿no? Entonces, claro, una vez que hayan pasado ya estos plazos, pues nos encontraremos que no tenemos derecho a nada, ¿no? Y especificar muy bien cuando se va a notificar la nueva dirección, pues escalera número 28, tercero, primera, de la calle tal, cuidado que al lado hay un número que puede confundir, especificar. Sí, eso hablaremos del domicilio, digamos, físico, pero ahora vamos a intentar terminar con el sistema electrónico, que también hay que tener en cuenta que, bueno, puede haber algún fallo, también la ley permite y prevé de que, bueno, en un plazo no muy largo, pues no se hubiese recogido esta notificación a través del correo electrónico, que eso lo detecta el mismo sistema y que queda anulado además en el registro de la jefatura de tráfico, salvo que sea por motivo de algún fallo técnico que pudiera darse el caso, pues se da por notificado, salvo que se pueda demostrar que había algún fallo, como he dicho, técnico, informático, o que de ninguna manera pues uno lo ha podido recibir. Bueno, después también tenemos el domicilio normal, ¿no? El que es el físico donde residimos. Aquí puede ocurrir lo siguiente. Cuando hayamos sido denunciados, también puede ser que tengamos un domicilio que sea donde queremos que nos envíen las notificaciones, que puede ser el mismo o no del permiso de conducir o del, incluso puede ser diferente al que uno reside, ¿no? Realmente, porque es donde más fácil nos podamos recibir esas notificaciones. Pero aquí ocurre lo siguiente, que bueno, nos van a enviar una carta certificada a través de cartero y se va a presentar en nuestra vivienda. En el caso de que no encuentre a nadie, pasados 3 días se vuelve a efectuar ese intento de notificación. Quiere decir que el cartero vuelve al domicilio. ¿Qué pasa si en ese domicilio sigue sin encontrar a nadie? Entonces esto ya se publica lo que es en el test, ¿no? Que es el tablón de anuncios que dispone ahora la Jefatura Local de Tráfico. Quiere decir que nosotros en cualquier momento podemos comprobar a través de este, que es a través de internet, desde la página de la DGT, pues si tenemos algo pendiente, ¿no? Alguna notificación, ya sea de una denuncia por infracción o por cualquier otra razón de... Pero esto que estás comentando es cuando el sistema funciona de una manera correcta, al 100%. Hablamos que esas notificaciones vienen a través de correos, ¿vale? Las personalificadas en domicilio, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando el cartero oficial está de vacaciones o cartera? Se han dado casos de que el cartero sustituto ha llamado al timbre, no ha habido nadie y él está obligado por ley a subir a la vivienda y dejar una nota y no han dejado nada y la gente ha sido sancionada doblemente por este aspecto, ¿no? Es decir, cuando el sistema funciona bien, todo perfecto, sí, pero cuando deja de funcionar, problema para los usuarios. Tú ya estás hablando de lo que es la empresa. Demuéstralo. Sí, claro. ¿Qué ocurre? Por eso he dicho, no sé si tú te has dado cuenta, que al decir yo que independientemente de las notificaciones que podamos recibir, podemos entrar en cualquier momento que queramos en este archivo, en este, digamos, en el testa, que es donde se publican, y ahí tenemos toda clase de información, incluso lugar, fecha, todo lo que nos requiera, ¿podemos, ¿no? ¿Podemos la repetir jefatura a dónde se tienen que dirigir para ver? No, en la página de la DGT. De la DGT. Sí, sí, dentro de la misma página de la DGT está el sistema de notificaciones y está el tablón de anuncios que se llama Testra. Testra. Sí, y entonces, igual como podemos acceder para ver la cantidad de puntos que tenemos. Poniendo nuestro DNI, sí, me parece, salimos. Y la fecha de nacimiento, sí. Efectivamente, pues es un sistema que siempre que la informática funcione, está claro, pues podemos acceder a todos estos datos. Por lo tanto, hay mucha gente que ya lo hace y, bueno, de vez en cuando, pues entra dentro de la página para ver si hubiese algo en contra de algún vehículo suyo o en contra de, digamos, de alguna denuncia, ¿no?, por infracción a las normas de tráfico. También hay que tener en cuenta que, dependiendo si somos nosotros el titular del vehículo, si somos un arrendatario a largo plazo o somos el conductor habitual, esas notificaciones irán el que figura en el registro, digamos que tenga una de estas tres características. Quiere decir que uno puede ser el titular del vehículo, yo puedo ser el dueño, pero no titular, pero he notificado a tráfico que el conductor habitual es otra persona. Pues entonces todas las infracciones cometidas por ese vehículo irán notificados a esa persona. Al conductor habitual. Sí. Al conductor. No deja de que, aunque sea el titular sea responsable de una serie de infracciones, como puede ser que el vehículo esté en perfectas condiciones, ¿no?, lo que haya pasado en ITV, es el titular responsable, igual que el seguro, pero en primer lugar, si se dispone de una persona que es conductor habitual o arrendatario a largo plazo, no figura igual si fuese, pues no sé, que alquilamos el coche a una casa de alquiler, pues para unos días, ¿no? Se refiere que alquilemos un vehículo en base a tenerlo pues un tiempo largo importante, ¿no? Por eso quizás es mejor a la hora de poner un seguro, de poner el seguro a un vehículo y el nombre a un vehículo, poner dos conductores, ¿no? Conductores habituales, fulanito y menganito, ¿no? Para evitar este tipo de problemas en el futuro, ¿no? Sí, no, los conductores que sean habituales, ¿eh? Pero que sean habituales no quiere decir que lo cojan dos o tres veces, sino claro, que sino sea que, alguien que lo usan, que lo usa. Eso ocurre mucho, porque antes había mucho problema en las empresas que disponen de muchos vehículos, claro, y después el tráfico o los ayuntamientos solicitaban que identificase el conductor que había conducido ese vehículo, y es que incluso para la misma empresa era imposible. O sea, tenía tantos conductores que lo cogían, además, en momentos distintos. Entonces, bueno, no era fácil, digamos, averiguar. Entonces, también recibían, al no poder identificarlo, o se hacía cargo el titular del vehículo como el conductor, para que la denuncia fuese, la multa fuese más baja, o le denunciaban por no identificar al conductor. Claro, o sea, aquí, por ejemplo, en esta casa se hacen las cosas bien. Es decir, cada uno de los que cogemos un vehículo, ponemos nuestro nombre, hora de salida, hora de entrada y firma. Entonces ya está identificado la persona, que es tan sencillo como esto. Que pasa es que en empresas que la misma persona o las mismas personas utilizan siempre el mismo coche, pues bueno, es del momento de... Un poquito de más poner, complicado. Sí, claro. Pero no, de notificar al tráfico, que son los conductores habituales. Sí. Correcto, correcto. Bueno, pues luego, ¿cómo recibir las sanciones? Es decir, porque hay gente que está convencida de que no ha cometido la infracción y quiere recurrirla. Decir, sí, pero antes de ver los recursos, vamos a terminar con las notificaciones, pues adelante, es muy importante, adelante. Porque independientemente que haya sido en mano, o que no lo encuentren, o que el domicilio dado es incorrecto, en fin, cualquier circunstancia que tenga que publicarse en el tablón de anuncios de la DGT, también se deja transcurrir los 20 días reglamentarios para el abono voluntario de la denuncia, sí. Y en el caso de que transcurra ya esos 20 días, es cuando, si no se ha hecho ninguna alegación y tampoco se ha pagado la multa, pues entonces se continúa, pero en vez de ya... digamos, el expediente que se abre es por procedimiento ordinario. Hay que tener en cuenta que existen dos clases de procedimientos. Uno es el abreviado y otro el ordinario. El abreviado se ha instituido porque si el conductor está de acuerdo con el infractor, está de acuerdo con la infracción que ha cometido y con la sanción que conlleva, y abona antes de los 20 días naturales el importe de la sanción, pues al mismo tiempo que él reconoce esa infracción, dispone de unos beneficios, ¿no? Y entonces, una vez que el conductor ha abonado y haya hecho no reclamación anteriormente, abonado la denuncia, ahí termina el expediente. Quiere decir, salvo que bueno, que sea porque hay que retirar también puntos del permiso de conducir, el expediente ahí finaliza, ¿no? Y en parte finaliza lo que es el tema económico. Yo digo que es muy importante porque eso da pie a que la administración pues no tenga que seguir con trámites innecesarios, y el conductor pues también se beneficia de la rebaja del 50% de la cuantía de la sanción. Ah, pues está bien conocerlo, esto es un dato importante. Independientemente que haya recurrido, vamos a suponer que hoy te pone una denuncia, ¿no? Tú tienes 20 días para abonarla, pero también para recurrir. Vamos a suponer el caso que uno quiera recurrir, pero si antes de que transcurra esos 20 días uno va y la abona, el expediente que se ha iniciado por el recurso queda nulo. Automáticamente nulo, precisamente para que la administración no continúe con ese recurso, ¿no? Sino que también finaliza. Claro, porque si el recurso va hacia adelante, y porque hay multas, denuncias de pequeña cuantía, las hay de muchísima más cuantía, ¿vale? Entonces, si el proceso está iniciado de recurso y han transcurrido ya los 20 días, si luego se demuestra que eres tú el que ha cometido la infracción, ya no tiene ningún descuento. No, es que vas a tener que ponerla en su totalidad. Sí, no, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque con los plazos legales que hay para hacer el recurso, para que el policía conteste, para que después también la administración conteste... ¿No sería mejor ampliar el plazo de 20 días, por ejemplo, un mes y medio, para que dé tiempo a que todo el papeleo vaya? Porque va muy lento todo esto, ¿no? No, lo que hay que diferenciar es dos cosas. Una, que el procedimiento olvidado está hecho para que si uno está de acuerdo... Si pagas es porque estás de acuerdo. Claro, ¿no? Es que si uno abona es porque está de acuerdo. Claro que a veces uno dice, bueno, yo he pagado... Esta, ¿eh? No, pero si uno está convencido de que... Pero convencido y con base legal, claro, porque no es solamente que uno piense que uno no es acreedor de la multa, sino que uno está convencido porque hay motivo suficiente para recurrir la denuncia, pues está claro que uno tendría que recurrirla. Ahora, lo que no se puede es recurrir por recurrir, que es lo que solía hacer la gente, ¿no? Para alargar y para, bueno, pues ya veremos, intentaremos a ver. No, esto es para que se le diga, bueno, si uno es consciente que ha cometido la infracción, y tú eres solidario con la ley, ¿no? Que hay que serlo, porque para eso está, porque hay que cumplirla, pues yo pago y al mismo tiempo me descuentan la mitad de la sanción. Pero si yo tengo la garantía por algún fallo, algún error que yo he podido ver en la administración, tanto al ponérmela como, digamos, de lo que en sí especifique la infracción, que yo pueda dar pie a ese recurso, pues uno recurre, pero también tiene que tener en cuenta que ya se basa en el principio que uno no está de acuerdo. El abreviado es para que uno esté de acuerdo. Correcto, yo creo que ha quedado muy claro este punto, lo dejamos ahí, el tema del recurrir o no recurrir, pero vamos con un tema tabú. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, como son los radares, ¿no? Las sanciones por radares. Hay mucha gente que dice que los radares no están homologados. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque mucha gente recurre las sanciones de los radares. A mí me pusieron una vez, yo la pagué, me callé, me retiraron 6 puntos por un error, como te comenté, y no he recurrido absolutamente nada, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Pero hay mucho tabú en esto. Sí. ¿Qué hay de cierto, José? Yo te voy a explicar cómo se denuncia, pues a través de un sistema, digamos, como puede ser el radar. También ocurre lo mismo con el etilómetro, con el aparato de comprobar pues la tasa de alcohol. Es exactamente lo mismo. Son aparatos de precisión y, por lo tanto, aparte que el radar pues es un sistema que la ley permite que se pueda denunciar a través de cualquier captación, ¿no?, de información, captación de la infracción por cualquier medio que se pueda percibir, el aparato está revisado, está controlado, está homologado. ¿Cuál es el margen que hay ahora? Porque antes decían que daban un 10% por encima. ¿Ahora cómo está el tema de los radares? Lo que la DGT está instando, pues no solamente a las fuerzas que dependen de ellos, sino también a todos los ayuntamientos, que bueno, el error del mecanismo, el error que es de 3 a 7% que puede dar en lo que es el aparato, pues que, bueno, que se aplique, ¿no? Es simplemente que se aplique ese error a la hora de denunciar. Y, es decir, a 70 kilómetros por hora, un margen de error sería ir a 74, por ejemplo, sí, ¿no? Lo que pasa es que según la velocidad que se está midiendo, pues se aplica pues el 10% o se aplica, digamos, un tanto por ciento con arreglo al margen, ¿no?, de error del aparato. De todas maneras, lo que hay que intentar es ir no siempre mismo, a la velocidad. Sí, que pero es lo mismo que se esté controlando una velocidad de 30, 40 kilómetros por hora a que se esté controlando una velocidad más alta de 60, 80 o 100, ¿no? Una pregunta muy importante, porque yo lo he comprobado en mi vehículo y en dos vehículos más, con GPS. El GPS marca 118 kilómetros por hora y el vehículo está marcando 120. ¿Vale? ¿A cuál hacemos caso? ¿Al satélite o al contakilómetros? No, el contakilómetro distorsiona. O sea, el contakilómetro de los vehículos también tienen error. Y a más velocidad, más error. Sí. Por lo tanto, hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que decir que todos los contakilómetros disponen del mismo error, pues tampoco, ¿no? Habrá que ver que... Si falla, ¿no? Que falla. Si falla y además, ¿qué margen de error también eso es? Estamos hablando de 2 kilómetros 3. Sí, siempre. Te digo que eso a altas velocidades puede ser algo más. Siempre estamos hablando de una velocidad que con la que tú circulas por aquí, claro, que no son velocidades altas. Claro. Pero a velocidades muy altas, incluso puede llegar a distorsionar bastante. Entonces no hay que hacer caso, es digamos, una aproximación, pero teniendo en cuenta que siempre podemos... Hombre, está bien que la aguja de nuestro vehículo o el dígito de nuestro vehículo marque 120 y vayamos por debajo, sí, está bien, sí, ¿eh? Siempre. Está bien, ¿eh? Yo digo siempre que los límites tenemos que ponerlos siempre por debajo. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de pensar, bueno, aquí hay un límite de 80, bueno, pues yo puedo ir a 100. No, ¿qué va? Eso no es cierto. Si el límite de la velocidad está a 80, nosotros nos podemos marcar otro límite. ¿Qué decir? Bueno, ¿y por qué yo no puedo ir a 75, no? ¿Por qué no puedo ir? No rascando el límite, que no puede que coincida o no coincida con la velocidad real, sino que yo puedo decir también, bueno, a 75 también puedo ir, ¿no? No hay mucha diferencia. Porque te voy a poner un ejemplo. Si reducimos la velocidad media en 1 kilómetro por hora, se puede reducir hasta un 3% los accidentes mortales. O sea, que cuanto más reduzcamos la velocidad, más reducimos las consecuencias. Por lo tanto, es mucho más importante restar que sumar, ¿no? O sea, ir siempre por debajo, que no en exceso. Nos queda minuto y medio y lo vamos a aprovechar. No sé si tenías algo preparado en este dossier que te has marcado para hoy. Lo podemos resumir en un minuto más. Bueno, sí, como esto seguiremos porque hay parte muy interesante, ¿no?, de este procedimiento. Quiero decir también... que las denuncias que formula el agente del tráfico, pues en principio es la verdad, ¿no? La ley lo cataloga así, salvo que se pueda probar en contrario. Lo que quiero que la gente entienda que probar en contrario una denuncia de una autoridad no es solamente diciendo que eso no era cierto o incluso aportando testigos, sino que se tiene que demostrar fehacientemente. Por eso digo... Y no cometer errores cuando hemos tenido un accidente o hemos cometido una infracción o creemos que la hemos cometido, no firmar nada en caliente, sino intentar analizar la situación, porque una vez que firmas... Y no, la denuncia te refieres. Sí, la denuncia no. Pueden aceptar un accidente, tal, que yo soy el culpable, en fin. Leerse, no, eso ya leerse, sí. Leerse muy bien los documentos antes de firmar. Yo hablo de la infracción, la denuncia, tenemos el derecho de firmarla o no, pero el firmarla o no firmarla no implica que uno esté de acuerdo o no, o se haga responsable, sino implica simplemente que uno ha recibido. Pero es que también si la gente dice que ha recibido esa persona la notificación, porque la notificación de la denuncia denuncia puede ser en el acto, en el momento de denunciarlo la gente, ¿no? Entonces, eso simplemente significa que la ha recibido. Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí, José. La semana que viene continuamos con ese tema. Sí, hay parte interesante, sí, sí, sí. Muy bien, pues José López, muchísimas gracias una semana más por tus consejos. Por esa importancia y el deber que tenemos todos de cumplir las normas de circulación y de tráfico. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias a vosotros.